Hola, soy Omar Chianeri, soy miembro de la Ciudad de Flores. Bueno, estamos en pedido de desalojo. Somos una asamblea que recuperó un espacio en el 2002. Y bueno, hace unos, un mes y medio más o menos vino el liquidador, tanto nos teníamos que ir de Lugo. Mi nombre es Darío Ramos, yo soy el presidente de la cooperativa de trabajo del Circo Tribenchi desde el 2003. Venimos trabajando con un grupo de gente, dando talleres de circo, capacitamos gente, brindamos funciones todos los domingos para alrededor de 200 niños. También hacemos varietés a la noche y también tenemos así mucha comunicación con ciertos colegios en los cuales ellos traen los niños acá, nosotros les ofrecemos la función, les damos la leche, nosotros también vamos a trabajar el interior. Hola, mi nombre es Gustavo López, yo soy docente de la Universidad de Buenos Aires y participaba en el Centro Cultural Almagro. Allí desarrollamos distintas tareas y actividades, como por ejemplo una entidad de apoyo escolar, ollas populares para los trabajadores cartoneros y sus familias, un espacio para jóvenes secundarios que puedan terminar la secundaria y comenzar la universidad. Lo que nosotros planteamos hacer esencialmente es que no vamos a tomar en cuenta ninguna posibilidad de negociación si no hay una solución integral privada de la vivienda para estos compañeros. Y bueno, estamos en esta lucha para lograr el objetivo de poder conseguir el predio para que la actividad de la asamblea sí pueda seguir funcionando y aparte lograr la solución integral al problema de vivienda que aquejan a estas ciudades, especialmente por causa de las políticas de exclusión que tiene Mauricio Macri, ya que ha cerrado toda posibilidad para poder acceder a una vivienda. Lamentablemente esas actividades no pudieron seguir desarrollándose porque se produjo un desalojo el día 12 de agosto del corriente año, en donde una persona que era supuesto venía del lugar comenzó a tapiar, a levantar una pared, y bueno, después se produjo todo un inconveniente con la policía en ese momento, y después la policía avanzó con el desalojo a partir de una orden fiscal, y que eso estuvo toda la noche dentro del centro cultural, y cuando nos estábamos retirando la policía algunos compañeros lo golpearon. Y la gestión actual del gobierno de Macri está tratando de desalojarnos. Dictaron un decreto en marzo y diciendo que en 10 días nos tenemos que ir. Mediante los esfuerzos de una abogada, hay una jueza que tenemos una medida de amparo en la cual por ahora no está suspendida la orden de desalojo hasta que se dicte sentencia. Así que la tentativa del desalojo todavía está, lo que por ahora no estamos ahí trabajando. Hay un proyecto en la legislatura para que algunos diputados se solidarizaron con el trabajo de Tribenchi y lo ven como un proyecto que se puede dejar el lugar como espacio sociocultural por un periodo de tiempo. Y así renovamos un poco el trabajo acá en el espacio que lo teníamos en tentativas de desalojo. Y lamentablemente el centro cultural ahora se perdió y bueno, estamos tratando de impulsar las actividades en otros lugares, ya sea algún lugar prestado o bien en algunas plazas. Ahora, puntualmente, en la actualidad estamos con la temática judicial. Muchos tenemos algún tipo de causa, como por ejemplo de usurpación o resistencia a la autoridad y demás. Bueno, así que estamos con todo ese proceso. O sea, una doble lástima, porque al mismo tiempo que se perdió el lugar, ahora muchos tienen el problema de las causas judiciales.